Nosotros hoy queremos ir a pensar un sistema de cuidado, ¿no? Esto es parte de la preocupación del presidente, el ministro lo ha tomado con mucha fuerza, sí. y nosotros entendemos de las propias organizaciones sociales la necesidad de multiplicar estas situaciones que por ejemplo, ante la emergencia se han quintuplicado, caso de los comedores comunitarios. Claro. Ahora, no queremos simplemente ir a una beca, lo que queremos es crear un sistema de cuidado como tienen los países europeos, por ejemplo. Eso se está discutiendo, eso hay que armarlo. En este momento lo que nos parece como importante y fundamental es salir a dar respuesta a toda esa gente que fue la que resistió todos estos 4 años de fuga de capitales y de hambre que dejó el gobierno de Macri. Y bueno, y hoy estamos recomponiendo todo el tejido este a nivel barrial, a nivel comunitario, pero también recomponiendo al Estado en su conjunto para poder desarrollar estas políticas.